quiero ser como mi papá. Ya de un bigote con la crema de rasurar. Me pondré los zapatos y me iré. Con la crema de rasura.